Lamentablemente, la aceptación de esta teoría conduce a una conclusión que es aún más antibíblica, así como contradictoria, en cuanto al sentido innato de la compasión que Dios ha puesto dentro del hombre no regenerado. Que Dios podría salvar a la humanidad, pero deliberadamente retiene multitudes de la salvación que otorga a los elegidos. Obviamente, lo que Dios hace para los elegidos, que además son totalmente depravados por naturaleza, lo podría hacer por todos, si así lo deseara. Que Dios, quien es amor, al no hacerlo, probaría que carece de amor para con toda la humanidad, y esto es contrario a toda la Escritura, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Si los pecadores perdidos sufren de tal incapacidad en que solo se pueden salvar por un acto soberano de Dios al regenerarlos, y Dios no salva a todo hombre, se deduce que Dios limita su misericordia y gracia a un grupo selecto. Como escribe a los elegidos uno de los más fervientes calvinistas, Arthur W. Pink, entonces, no pueden ver que no es debido a una falta de poder de Dios que otros rebeldes no se salven también. Si Dios fue capaz de doblegar su voluntad y ganar su corazón, y eso sin interferir con su responsabilidad moral, entonces no es él capaz de hacer lo mismo con otros, es decir, con los no elegidos. Ciertamente lo es. Aquí nos enfrentamos a un gran problema con el calvinismo. Su negación del amor infinito de Dios para todos. Que Dios, quien en repetidas ocasiones declara su amor para toda la humanidad, elige salvar solo a algunos y deja a todos los demás a sufrir la condenación eterna. Esto sería contrario a su propia naturaleza de amor infinito y misericordia, como lo presenta la Biblia. Sin embargo, los calvinistas dicen que la condenación de miles de millones ha sido predestinada desde la eternidad pasada para satisfacer y glorificar a Dios. La confesión de fe de Westminster, citando a Calvino, declara que Dios ordena a multitudes al castigo eterno, quien de igual forma podría ordenarlos a la vida eterna y al gozo en el cielo. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles están predestinados para vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Los de la humanidad que están predestinados a la vida eterna, Dios los ha escogido en Cristo para gloria eterna, para alabanza de su gloriosa gracia. El resto de la humanidad, Dios se complace, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, para la gloria de su soberano poder sobre sus criaturas, les ordena a la deshonra y a ira por su pecado para alabanza de su justicia gloriosa. Sproul incluso admite, si algunas personas no están elegidas para alcanzar la salvación, entonces parecería que Dios no tiene amor hacia ellos. Además, hubiera sido más misericordioso que Dios no les haya permitido nacer. Este podría ser el caso. Sin embargo, el amor de Dios es infinito y perfecto. Por lo tanto, es contradictorio sugerir que Dios alguna vez no tuvo tanto amor con alguien o que podría haberlo amado más. Nunca ningún calvinista ha explicado satisfactoriamente la falta de amor con el que culpan a Dios. ¿Quién no podría estar profundamente preocupado por esta grotesca tergiversación de nuestro amante creador? El gran apóstol Pablo podría declarar inequívocamente: no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Casi suena como si Sproul tiene algunas reservas sobre el Evangelio según el calvinismo. Si el Evangelio no es buena noticia para todos, sino solo para los elegidos, ¿es esto razón para nosotros estar avergonzados de un Dios que realmente no ama a todos? Pablo no tenía problemas creyendo que Dios fuese tal como es. Ya debe quedar claro que el calvinismo se fundamenta en la premisa de que Dios no ama a todos, no es misericordioso con todos, no quiere salvar a todos, pero en realidad se complace en maldecir a quienes, mediante su regeneración soberana, podría salvar a miles de millones si así lo deseara. Si ese es el Dios de la Biblia, el calvinismo es verdad. Si no es el Dios de la Biblia, quien es amor, según 1 Juan 4:8, el calvinismo es falso. La cuestión central es el amor de Dios y su carácter en lo referente a la humanidad, como se presenta en las Escrituras. El título de este libro, ¿Qué amor es este?, hace esta pregunta al calvinismo a la que no tiene respuesta. Como ya hemos señalado, Spurgeon, a quien los calvinistas citan cuando él apoya al calvinismo, se encontraba en profundo conflicto. Insistía a todos a venir a Cristo, contradiciendo así la afirmación de la expiación limitada. En efecto, Spurgeon estaba instando a los hombres a venir a Cristo, aunque no creía que Cristo murió por ellos. Sin embargo, su conciencia y conocimiento de Dios no le permitiría escapar el hecho de que Dios manda a toda la humanidad: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así también Dios debe amar genuinamente a toda la humanidad. Como hemos observado anteriormente, en referencia a 1 Timoteo 2:4, Spurgeon declaró: como es mi deseo y su deseo, así es el deseo de Dios que todos los hombres sean salvos. Él no es menos benevolente que nosotros. Spurgeon estaba atrapado en la red de contradicciones tejida por el calvinismo. ¿Cómo puede Dios, cuya soberanía le permite hacer lo que Él desea, una piedra angular del calvinismo, no salvar a los que Él desea salvar?